Qué gran alegría, qué gran gozo, mis hermanos, poder compartir los principios de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones de Dios les acompañen. Y hoy en nuestro diálogo profético estamos hablando en el capítulo 2 de Daniel, comenzando desde el verso 31 al 35. Y es una gran bendición que hoy podamos tener la revelación divina. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias, oh Dios, por tu despliegue de favores para nosotros, tus hijos, en esta hora. Sabemos que los tiempos son difíciles. Señor, permítenos que tu luz nos alcance cada vez más para que esa luz nos lleve con un destino final que es a la patria celestial. Condúcenos, oh Dios, de tu mano y ayúdanos en este tiempo tan difícil a través de tu estudio. Y esa es nuestra propuesta, que cada uno de nosotros podamos, que tú les puedas revelar en sus mentes, en sus corazones, que hay una ley, que esa ley, oh Dios, hoy en día está tan vigente. Ayúdanos pues en este estudio y danos tu bendición. Lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos estudiando la palabra de Dios y vemos cómo Dios está encargado, está en control de todo. Me encanta eso, ¿no? Aquí hay una pregunta que siempre lo hacemos. ¿Cómo se relaciona nuestro libre albedrío que Dios nos dio a nosotros con una libertad que a veces abusamos? ¿Cómo se relaciona eso? Como seres, yo les digo a ustedes, tenemos esa gran posibilidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo que Dios ha puesto en nosotros, porque Dios no es tirano, como muchos, como el mismo enemigo, dice que Dios es tirano, que su santa ley no se puede guardar. Mis hermanos, hay realmente grandes retos para nosotros como cristianos hoy en día. Estamos hablando acerca de la imagen que justamente el Señor a través de Daniel le revela a Nabucodonosor. En esto vemos una sucesión de reinos que representan el intento del hombre de construir un reino eterno. Eso es lo que pretende el hombre, construir un imperio eterno. Ya lo vimos a la luz de la palabra que Dios no va a permitir nada de eso. Pero también lo más interesante es que el hombre quiere hacer una imagen, quiere hacerse una imagen, quiere pretender ser igual que Dios. ¡Qué gran peligro corremos, mis hermanos, cuando nosotros queremos ser igual que Dios! ¿Qué peligros corremos nosotros al respecto? Comento, Benedicto, que al momento de reflexionar sobre la palabra imagen, que fue lo que Dios escogió, revelarse a través de una imagen de un hombre, simbolizado en una estatua. La estatua, lógicamente, era la figura de un ser humano. Pero un ser humano o una representación de todos los metales imaginados que el hombre adora, representando al mismo hombre contra otra imagen que vale la pena reflexionar, que es la imagen de un hijo de Dios, cuando Dios creó a Adán y Eva, a imagen de Dios los creó. Y en esa imagen que Dios puso en Adán y Eva, los hizo tan iguales a Dios, semejantes, dice, en cuanto a imagen y semejanza, conforme a Dios. No solamente ellos, sino las características de lo que esa imagen y semejanza representa. Vamos a mirar el texto de Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, porque tiene que ver con señorío, imagen y señorío a la vez. Es decir, se le parece a Dios, no solamente en las características morales, emocionales también, sino en la conducta, en lo que puede abarcar el señorío. Bien, todo ello se plasma en la imagen de Nabucodonosor también. Miremos el texto, Génesis capítulo 1, 26 en adelante. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Allí muestra claramente que Adán y Eva se le parecían a Dios, no solamente en el aspecto, vamos a decir, físico, que si alguien dice si Dios tiene manos, creo que no podemos reducir a Dios, Dios no quiere que se lo compare con nada, sino que el hombre, el texto dice que era imagen, una copia de Dios, decimos en el aspecto moral, en la conducta, en la forma de ser, pero también en el señorío. El hombre era el representante de Dios en la tierra, como su manager, su administrador, para que gobierne sobre todo. Al mirar en la estatua de Nabucodonosor ocurre algo similar. Allí Dios plasma, no una imagen, pero una imagen de un hombre caído. Y sin embargo, Nabucodonosor, que es el prototipo, el primero. Fijémonos el señorío que Dios le atribuye a Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Allí nos lo dice versículo 37 y 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Notemos que es el Dios que tiene tanta autoridad en el cielo, le otorga como le otorgó a Eva y a Adán. En otras palabras, ambos, Eva y Adán, debían ser los primeros, como Nabucodonosor lo está haciendo en este momento. Era el rey del mundo conocido en aquel tiempo, que le dio semejante poder. Rey de reyes se le llama. Aún más, el siguiente versículo, 38, también es más ampliativo. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Así era como Dios se los había entregado a Adán y Eva, todo el señorío de animales incluido, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Notemos, Dios ama a Nabucodonosor, le reveló semejante condición, y así como esperaba de Adán y Eva sumisión, obediencia, lealtad, e incluso devolverle en gratitud y en obediencia, de semejante señorío que se le ha dado, para que siempre dependa de su Creador, no cometiendo pecado. Dios hubiera deseado lo mismo de este individuo, del rey, que representa la primera parte de esa gran imagen, reitero, la imagen de un hombre caído, de alguien que Dios pudo haber, de hecho, con Adán y Eva, el plan de Dios era elevarlos muy alto, como imagen de Dios y con todo el señorío. Y sin embargo, está tan caído, ahora hablamos de naciones, de gobernantes, y que hasta el día de hoy tienen el mismo síntoma, el mismo síndrome de Satanás, ese pleno dominio. Y de aquí, amigos, queremos también, lo dijimos en la hora anterior, en un momento más vamos a repetirlo también, de sumarnos en las oraciones que están llevando adelante de muchos pueblos latinoamericanos. Nos están llegando mensajes a nuestros celulares y decirles a los amigos que están haciendo sus oraciones allí, que aquí les acompañamos y nos solidarizamos, tanto como pueblo siendo gobernado por los de arriba, como los de arriba, decirles, aprendan las lecciones de Nabucodonosor. Si me permiten, quisiera leer acá el texto que llegó acá, de un mensaje de amigos que envían mensaje para que los reproduzcamos. Y en este caso voy a leer lo siguiente, que dice así: hoy a las 10 de la noche, no sabemos de qué país, quién lo escribe, pero sabemos que en la noche están haciendo qué cosa. De cada país hermano de Latinoamérica, se elevará una oración. Si puedes, avísale a tus contactos, seremos muchísimas personas orando por la paz en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela. Solo ora con fe, pon la alarma para recordarlo y pasa la voz. Cuando te llegue, reenvíalo, etc. Y lo hacemos por este medio, y es orar. Quien lo manda es una hermana de Venezuela. Ella sufre muchísimo, es una hermana que sigue también aquí esta producción. Y decirles que los queremos mucho, y al enseñar la palabra de Dios, si hay amigos que están escuchando o que se sintonicen, que lo vean a través de Daniel. Y es estos reyes que causan problemas, gobernantes, ha pasado recientemente. Yo dije, mencioné el país, no di el nombre, pero es obvio, el país sudamericano, cuyo presidente tuvo que salir porque si no, porque se le plantó debido a las al fraude que se cometieron en las elecciones electorales. Y el ejército y la policía rápidamente actuó y se armó un desorden social. Y entonces muchos docentes y demás están enviando mensajes pidiendo que se ore para que se restaure la paz y sigan trabajando, haciendo sus labores. Desde aquí oramos y enseñamos la palabra de Dios. ¿Y qué cosa es? Estos reyes y autoridades aprendan de Daniel. De otro modo, se le va a pasar como a Nabucodonosor, la locura, y a otros reyes también, por no obedecer el mandato de Dios. Se les da señorío, pero para que gobiernen según las órdenes del Creador, como Dios se lo dio a Adán y Eva, se los da a todos los reyes, hagan la voluntad de Dios. Esa es nuestra misión, de advertir, de enseñar a través del libro de Daniel, cuál es la voluntad de Dios para los gobernantes y aún para los gobernados, que tenemos que estar unidos, sujetándonos a Dios y también a las autoridades. Gracias, y nos unimos a ese llamado. Para mí es un llamado tan importante más que todo para aquellos que somos cristianos. Y yo sé que hay mucho pueblo cristiano en diferentes partes del mundo, con tanto agobio, con tanta agonía. El apóstol, ahí San Mateo, habla mucho de esto, prácticamente. Y esto, él mismo lo dijo, apenas es principio de dolores. Qué importante es, o sea, que vienen cosas más difíciles, pastor. Hermano Sebastián, vienen cosas realmente terribles para el mundo. Y bueno, y eso nos indica que el regreso inminente de Cristo prácticamente estaría a las puertas, ¿verdad? Ahí lo dice prácticamente San Mateo. Quiero llevarles a este punto y que me parece tan importante para mí. El enemigo, el principio que ha establecido, Satanás siempre ha establecido un principio. Y esto lo estableció inmediatamente después de la creación. ¿Cuál es este principio? Ser transgresores. La transgresión, pisotear la imagen de Dios. Y eso ha sido un trabajo prácticamente, y ese es el resultado del gran conflicto. Pisotear la imagen de Dios. Hermano Sebastián, ¿qué nos puede decir usted al respecto? Mientras el pastor Gustavo explicaba la dignidad que Dios le dio al hombre después de haberle montado un paraje tan bonito que es el planeta Tierra, Dios introduce o plantea la idea de introducir al hombre en la Tierra. Y el plan del diablo es de minimizar la imagen o la certeza que Dios le dé al hombre por un acto de envidia de que el hombre no pueda llevar la dignidad que Dios le ha otorgado. Y quiero leer del capítulo 2 de un libro que es importante tomarlo en cuenta. Patriarcas y profetas. En la página 23 le leo lo siguiente. Una vez creada la tierra con su abundante vida vegetal y animal, fue introducido en el escenario del hombre, corona de la creación para quien la hermosa tierra había sido preparada. A él se le dio dominio sobre todo lo que sus ojos pudieran mirar, pues dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Aquí se expone con claridad el origen de la raza humana, y el relato divino está tan claramente narrado que no da lugar a conclusiones erróneas. Dios creó al hombre conforme a su propia imagen. No hay en esto misterio. No hay fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas bajas de la vida animal o vegetal. Estas enseñanzas rebajan la obra sublime del Creador al nivel de las mezquinas y terrenales concesiones humanas. Los hombres están tan decididos a excluir a Dios de la soberanía del universo que rebajan al ser humano y lo privan de la dignidad de su origen. Él colocó los mundos estrellados en las alturas y coloreó con delicada maestría las flores del campo. El que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su poder, cuando quiso coronar su gloriosa obra colocando a alguien para regir la hermosa tierra, supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. La genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes moluscos o cuadrúpedos, sino al gran Creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era el Hijo de Dios. Amén. Ese es el plan del diablo, de querer deformar la imagen que Dios le dio al hombre. Y es una terrible enemistad que nosotros la hemos podido analizar en el capítulo 3 y el capítulo 4 del Génesis, cuando Caín se ensorbeció con el enojo y Dios lo amonestó y le dice: ¿por qué ha decaído tu rostro? ¿Cuál es el problema que hay en ti? Le dijo: porque tu hermano está haciendo lo correcto. Ahí vemos nosotros los principios de la adoración, donde parte la obra maestra y también la obra del enemigo. Hermano Sebastián, usted lo dijo algo y quiero remarcar este punto. Excluir a Dios de la soberanía del universo. Ese es el trabajo de Satanás, porque él quiere ser el gobernante, ¿verdad que sí? ¿Ah, sí? Es lo mismo, es lo que está ocurriendo hoy en día. Los gobernantes de la tierra es lo que quieren, enseñorearse sobre el mundo, sobre las riquezas, sobre las gentes. Pero bueno, ahí hay libre albedrío todavía, y gracias a Dios por aquellos que siempre son defensores de las cosas justas, y eso es lo que estamos viendo en todo esto. Ahora, hermano Willy, si Dios al hombre le dio fuerza, le dio majestad, le dio un gobierno para que gobernara, le dio poder, el punto es hasta dónde, por qué razón estamos llegando a esos puntos, cuando el hombre realmente Dios lo puso para ser prominente. Y bueno, de hecho también Dios ha puesto a sus hijos como cabeza de todo, no cola, ¿verdad que sí? Hay un relato bíblico al respecto. ¿Qué es lo que por qué razón el hombre, por qué nos hemos tan degradado tanto, hermano Willy? Así es, pastor, es increíble, pero el asunto es más que todo de nuestro libre albedrío. Ahora, muy bien, ¿por qué Dios permite que Satanás esté todavía en este planeta? Precisamente porque él no es un dictador, no es un Dios que te tiene que regir realmente una forma tal de que tienes que ser como si fueras un robot en hacer las cosas, que estés realmente completamente codificado para hacer, no, sino todo en su vía natural, así como una planta crece naturalmente en la medida que pasa el tiempo, así como la semilla empieza a germinar y la planta empieza a crecer, es en la medida que también va a llegar a tener un fruto y un fruto que da beneficio a todos. De la misma manera, naturalmente, Dios quiere que nosotros, primeramente, lo conozcamos a Él como nuestro Dios verdadero, un Dios de amor, un Dios de sabiduría y de conocimiento. En nosotros está en elegir si realmente es el hecho de elegir por Él o elegir por Satanás. Entonces, creo más bien de que la degradación del ser humano en nuestros días es simplemente que, primeramente, es que no hemos sido obedientes al Señor, desobedecimos su santa ley, desobedecimos sus estatutos, sus normas y su palabra que Él nos dio a conocer por todos los siglos atrás. Así como los imperios como menciona Daniel 2:31, hasta los pies donde se mezcla con barro y hierro cocido, entonces toda esa escala de imperios, toda esa escala de eventos históricos, fue precisamente porque el ser humano no realmente llegó a entender bien cuál es la voluntad de Dios y se alejó de él. Entonces, el ser humano empieza a degradarse en la medida que se aleja del Señor, en la medida que opta por hacer sus propias decisiones, caemos en peligros muy nefastos, muy malos, o nos vamos a extremos. Por ejemplo, y Willy lo ves en el ejemplo de Nabucodonosor. Cuando él, Dios lo pone a gobernar con poder, con fuerza y majestad, ¿qué fue lo que hizo? Lo vemos en él, sí, claramente. Lo vemos. Él primeramente diciendo. Se fue a un extremo. ¿Qué? Dijo no solamente la cabeza, mejor todo el cuerpo, para que pueda él ser realmente la única persona que pueda tener en control todo este mundo, el mundo conocido de antes. Entonces, ahí se ve claramente en la falta de entendimiento que el ser humano tiene con respecto a nuestro Creador. Sabemos de que el Eterno, el que nace en la eternidad y va hacia la eternidad, es el Eterno. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Creador, Él está en control. Si Él quiere en este momento, esa enfermedad que tienes te sana, por fe. Porque por la fe el justo vivirá, dice la palabra del Señor. Si en este momento tienes un problema, cualquiera que sea, familiar, un problema de cualquier índole, Pero a través de la fe y la oración, así como oró Daniel, que hasta se enfermó por días, porque cuando le dio una profecía de los 2300 días, él hasta se enfermó. Pero la condición es de que nosotros depositamos toda nuestra confianza en el Señor para que Él nos pueda ayudar en todos los problemas que tenemos. Aquí dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es uno de los pilares que la historia cristiana tiene, por la fe vivirá, no por obras, sino por la fe. Las obras que hacemos es como reflejo del amor a nuestro Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Y lo hacemos con mucho cariño. Entonces, para que el hombre esté siempre feliz y alegre y no se degrade moralmente hasta lo más bajo, es simplemente obedecer al Señor, a ese llamado. Y en este momento te hacemos ese llamado. No sea cuál la condición que tengas. Quizás es la primera vez que escuchas en este momento o estás viendo este diálogo bíblico. Pero te pedimos en el Señor que te acerques a Él. El Señor te ofrece muchos beneficios y uno de ellos es, y el más importante, el que te da vida y vida eterna. Además, mientras estás aquí en esta tierra, te proporciona felicidad como nunca antes has tenido. Tal vez tienes problemas familiares, tal vez has perdido a un familiar. Quizás estás en la prisión en este mismo instante, estás viendo este canal. Hay esperanza para ti. Hay esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No estás solo, Dios está contigo. Quizás en este momento, quizás sea un día tan nefasto en tu vida que a lo mejor has salido de una corte de divorcio. Y no sabes lo que ha pasado. Y te sientes como que no hay nadie quien te pueda ayudar. Te quiero decir en el nombre del Señor, que Dios no deja solo a sus hijos. Amén. Que siempre estará contigo. De esa manera nosotros, en la medida que estamos cerca del Señor, es en la medida que estamos protegidos por Él y siempre andaremos felices con Él. Amén. Amén. Gracias por esa exhortación, hermano Willy. Complementando lo que el pastor Contreras, él comentaba acerca de esa conexión que hay entre Génesis 1:27 y Daniel 2:31, vemos nosotros, mis hermanos, que al rey Nabucodonosor se le puso en igualdad condiciones que al mismo Adán, desde el mismo principio. Poder, el gobierno, como estamos hablando. El mundo inicia con Adán. Mientras con Nabucodonosor comienza la era profética de las profecías apocalípticas. Miren qué cosa interesante. Y así Dios ha venido desplegando, ha venido hablando a través de sus profetas, llegamos a través de los patriarcas, llegamos también al mismo pueblo de Israel, el pueblo que Dios había levantado a través de Abraham. Vemos nosotros, y tristemente también después de la primera venida de Cristo, Dios levanta un remanente. Ese remanente fue fiel prácticamente en cumplir la misión que el Señor le había encomendado. Posteriormente a todo eso, nos remontamos más adelante todavía, vemos, o conduciéndonos hacia el futuro, vemos también Israel, Nabucodonosor, Adán, no cumplieron. También nos remontamos a la profecía que justamente Willy estaba hablando, las 2300 tardes y mañana. Mis hermanos, vemos también en esa profecía que hay un levantamiento profético que realmente tampoco cumplió. Y vemos que todo el hombre, Dios le quiere hablar al hombre. Y hoy en día Dios nos está hablando a través de su palabra, a través de su inspiración, Dios nos está hablando a través de los profetas. Y hay algo que me llama la atención en todo esto. Lo que nosotros expusimos anteriormente es otra evidencia. Miren las evidencias que Dios pone ante nosotros cuando le dice a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. Y realmente Dios nos ha puesto también como cabeza a nosotros. Miren qué interesante. Y yo puedo decir que cuando nosotros nos remontamos al libro de Apocalipsis, ahí dice el Señor claramente que compremos oro, ¿verdad, pastor? ¿Por qué el Señor dice que compremos oro? Entonces, esto, mis hermanos, hay una palabra que se maneja en hebreo, la palabra rosh, pastor, me va a entender bastante bien en el asunto. Cabeza. ¿Verdad? Cabeza, el comienzo, como bien lo comentaba él. Entonces, siempre Dios es un Dios de comienzo, siempre lo vemos en toda la historia. ¿Qué es lo que quiere Dios? Porque el enemigo, ya bien lo dijimos, quiere excluir a Dios de la soberanía del universo. Mas sin embargo, pastor, ahí viene el mensaje para este tiempo, y es lo más lindo que nosotros podemos encontrar en todo esto. Podría decirse, es una solución. ¿Cuál es esa solución? Willy habló un poquito de venir a los pies del Señor Jesús. Pero hay un mensaje, pastor, que tenemos que entregar hoy. Y justamente es lo que el enemigo, porque ¿cómo excluimos a Dios de la soberanía del universo, pastor? ¿Cómo lo excluimos? Y nosotros hemos propuesto un mensaje tan peculiar, es el mensaje de los tres ángeles. Amén. Si nosotros, porque eso es lo que el enemigo ha hecho, y alguien se preguntará, ¿qué es el mensaje de los tres ángeles? Y justamente, muy poco pueblo conoce este mensaje de los tres ángeles. Pastor, el enemigo quiere excluir a Dios de la soberanía del universo. ¿Por qué razón? El enemigo, ¿por qué lo quiere hacer? No quiere reconocer quién es el Creador. Y por eso viene la propuesta nuestra, el mensaje de los tres ángeles. Y justamente está revelado aquí, en el libro de Daniel, capítulo 2, del 31 al 35. Ahí en esa historia, ahí podemos ver nosotros, mis hermanos, cómo Dios se va moviendo a través de la historia hasta llegar a este mensaje, que es el último mensaje de misericordia. Es el mensaje de los tres ángeles. Pastor, cuéntenos un poquito acerca de este mensaje. Me encanta ese. Amigos, quisiera traer lo que Benedicto cuenta. Yo lo entiendo perfectamente, pero vamos a darlo de a pasos para que pueda ser claro el planteo, de cabo a rabo. Primeramente, en el tema de Daniel capítulo 2, que se presenta el oro, de la cabeza de oro representando a Nabucodonosor, y que luego entonces vamos a ver en el capítulo 3 de Daniel que Nabucodonosor interpreta que es todo de oro. Para él lo valioso es todo de oro. Tan opuesto al mensaje de Dios de lo que él considera que es oro. Voy a invitar a que hagamos el contraste entre lo que el hombre entiende el valor del oro y el de Dios. Cómo Dios mira el oro. ¿Qué es el oro? ¿Para qué es el oro? ¿O con qué debe ser medido el oro? Aparece en Isaías capítulo 13, versículo 12. Y hagamos el contraste entre Nabucodonosor, el planteo de oro de Nabucodonosor, y el de Dios. Isaías 13. Isaías 13, 12. Dice allí, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. ¿Cómo Dios lo hace? Así que mantengamos en perspectiva que Dios usa el oro, valiosísimo metal, para indicar que Nabucodonosor es esa cabeza de oro, y luego Nabucodonosor le da el valor material a este metal y lo demuestra en el capítulo 3, al hacer toda la estatua de oro. Para él lo valioso es el oro material. Y sin embargo, para Dios, más que el oro de Ofir, más que cualquier oro, es el hombre valioso para él, como el que aparece en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, que en medio de los problemas que tiene la gente descrita en el mensaje a la Laodicea, allí Dios le propone al hombre, yo te voy a hacer de oro, pero escúchame cómo te lo voy a hacer. Apocalipsis 3, 18. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres el oro refinado en fuego para que seas rico. Ese oro, para Dios, es ese hombre de oro. ¿Quién es ese hombre? El texto lo va a decir cuando es refinado en fuego. Al compararlo con el texto de primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 7, 8 en adelante, vemos que el oro para Dios, el hombre de oro delante de Dios es aquel que atraviesa algo. Cuando lo pasa, lo vive, entonces para Dios es un hombre precioso que vale más que el oro de Ofir, de Isaías 13, 12. Y entonces ese hombre valioso que vamos a mirar ahora, comparado con el hombre de oro de Nabucodonosor, Acordémonos que él fue descrito como cabeza de oro y entendió que en el capítulo 3 todo el metal tiene que ser de oro. Miremos acá entonces, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nos está diciendo que nuestra fe, cuando es probada y tiene que hacerlo con el fuego de la prueba, se convierte en mucho más preciosa que el oro. El hombre de fe, probado en el horno de la aflicción y que vence esa prueba porque confía en Dios, pasó con los jóvenes hebreos en el horno físico de aquel momento, vencieron por fe y Dios los premió. El carácter obtenido allí. Hoy en estos días lo mismo. Y quiero dirigirme a estos amigos que están sufriendo, por lo cual están pidiendo oraciones. Primeramente los amigos de Venezuela, de donde vino este mensaje que acabamos de leer. Esa prueba que están sufriendo, nos estamos refiriendo a amigos cristianos. ¿Cuánto más si no son cristianos, si se suman? Porque Dios quiere que se sumen delante de Él, a los pies de Él, que le clamen invocando su nombre, invocando el nombre de Jesucristo, para que Dios los tenga como sus hijos amados también. Porque hay otros que no son cristianos y lo hacen a su manera, y Dios los ama, pero quisiera verlos allí a sus pies para que pueda formarlos con fuego. Es decir, en el horno de la prueba de fuego, los caracteres de tales amigos, de tales hermanos, se va forjando para convertirse en el hombre más valioso que el oro de Ofir. Se va entendiendo. Es el horno de la prueba. Por lo tanto, el texto de, volvemos otra vez a Apocalipsis 3:18. Miremos allí. ¿Qué hace valiosa una persona que tenga oro allí en su carácter, en su vida? Lo dice el texto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Ese oro refinado en fuego es la fe, es el carácter, es la vida misma del creyente, que en el horno de la prueba de aflicción, su fe, nos cuenta 1 de Pedro 1:7 que acabamos de leer, vamos a leer otra vez, esa fe es declarada por Dios como más valiosa que todo el oro que tenía Nabucodonosor en sus días. Otra vez, 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A los amigos que están orando, les pedimos, les decimos en el nombre del Señor, perseveren en sus oraciones, amén, amén. Aguanten, piden al Señor. Ese carácter está siendo amén. Probado, pero como un horno, como que ustedes estuvieran como esos tres jóvenes hebreos en el horno del fuego, sufriendo humillaciones, privaciones de comida, de luz, de sus servicios básicos. Pienso en los amigos de Venezuela, de los países que están en convulsión como Chile, se enumeraron recién, Bolivia. Costa Rica, países que están sufriendo y que unidos en oración, mientras esa fe en el Señor sea probada, porque ahí está el otro sufrimiento, el que cuenta también la carta de Pedro cuando dice que no padezcas por haberte metido, entremetido en lo ajeno o por malhechor, porque esa, ese 3:22. A ver, vamos a abrir 1 de Pedro 3:22. Miren el otro tipo de sufrimiento que uno puede sufrir y no lleva mérito. Porque sufre la gente, claro que sí, pero el mérito es lo que deseamos, que Dios premie, nos dé el oro que convierte a una persona en más valiosa que el oro de Ofir. 3:22 de 1 de Pedro. ¿Quién? Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Ahí está. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y a esto le agregamos el capítulo 4 también. Vamos a mirar el capítulo 4 de 1 de Pedro. Versículo 15, miren allí el texto, 15, 1 de Pedro, ahí está. Así que ninguno de vosotros padezca, notemos esto, como homicida, como ladrón, como malhechor, revoltoso. Por meterse, revoltoso. Es lo que están haciendo ahora, conté hace rato, de quemarle la casa de este expresidente del país sudamericano. El hombre tuvo que huir y aún a su hermana llevarla también porque, bueno, imagínense pasó en Oriente, en el país de Irak, también cuando aquel presidente, que era un dictador, fue tomado y brutalmente muerto, si se acuerdan las noticias de aquel expresidente, Saddam Hussein. Bueno, algo parecido querían hacer acá. Entonces, cuando uno es tomado por meterse en lo ajeno, por violento y padece, voy a prisión, Dios dice, no vas a padecer así. A ver, sigamos leyendo el texto. Padezcamos orando por las injusticias, para que Dios premie a esos hijos que están orando, porque su carácter, ahí donde ganamos nosotros, es vestido de oro de fuego, más precioso que el oro de Ofir. Leemos el texto allí en 1 de Pedro. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y eso es lo que le queremos proponer, amén, a Dios, que ustedes padezcan como cristianos, orando, buscando ese oro de la fe probada en fuego, que se convierte en oro, más precioso que el Ofir. Dios los viste para que sean ricos y allí ustedes sean presentados frente a Nabucodonosor, que para él era el oro exterior, allí vestirse de oro, la estatua de oro, para eso era lo valioso, para Dios no. Esta es la persona valiosa, que persevera, que no se mete en lo ajeno, ni padece como revoltoso, sino por orar, para pedir que Dios intervenga, que pacifique, volver a practicar la fe cristiana como uno quiere hacerlo. Amigos, cuánta belleza Dios nos puede dar en el carácter, que finalmente en medio del horno de la prueba sale un carácter precioso a la vista de Dios y Dios les va a premiar, porque ese es el plan del Señor para quienes padecen. Y esto también podríamos añadir, amén, la prueba nos atrae hacia la fe. En ese momento de prueba que ahorita están pasando mucha gente a nivel mundial por persecuciones, sufrimiento, por falta de libertad religiosa, esa prueba nos trae hacia la fe. En otras palabras, aumenta más nuestra fe cuando tenemos ese tipo de pruebas. Esperamos que todos nuestros hermanos que nos están sintonizando a nivel mundial tengan presente siempre las promesas del Señor. Amén. Que el Señor viene pronto, y viene pronto por su remanente, por su, amén, pueblo. Amén. Gracias, hermano Willy. Y bueno, vamos a la otra parte, pastor. El mensaje de los tres ángeles. Nos quedamos ahí. Se nos había olvidado y yo quiero hacer que los hermanos ahí también participen en este mensaje, porque realmente mis amigos, cuando tenemos ese hombre de oro, primera de Apocalipsis capítulo 3 versículo 18, ahí lo miramos, el hombre de oro, que es lo que Dios quiere, ese es el hombre valioso, ese es el hombre que finalmente Dios va a traer al final del tiempo, gracias a tres ángeles que están predicando a nivel mundial en Apocalipsis 14, desde el versículo 6, anunciando que todo hombre sea presentado en Cristo como ese hombre de oro. Ese es el modelo que Dios quiere para nosotros. Pero he aquí que este mensaje de los tres ángeles que Dios levanta desde cierto tiempo, la profecía de Daniel nos va a ayudar. Apocalipsis capítulo 10 nos va a ayudar para ubicar el tiempo de la aparición de esos tres ángeles. Comienzan a moverse a nivel mundial. Y amigos, vamos a leer el capítulo 14, versículos 6 y 7. Por lo menos para empezar allí. Es el primero de los tres mensajes que van circulando a nivel mundial. Y quisiéramos que todo el mundo lo conozca, cuanto más esta situación política que viven nuestros países latinoamericanos. Amamos a nuestras tierras, nuestras lenguas también, nuestras tradiciones que tenemos de nuestros compatriotas latinoamericanos. Que sepan que hay un Dios que jamás perdió el control, pero ahora le está llamando a todos. Ahora viene el orden, porque se habla de juicio, y es Dios el que va a poner orden al juzgarlos a todos, a revisar las obras de cada cual. Y sabiendo que hay un modelo, que es Cristo Jesús, para que seamos como ese modelo de Apocalipsis 3:18. El hombre que está probado, que Dios le va a dar esa riqueza de oro, de un carácter, de su fe probada en fuego. Pero hay un juicio que hay que examinar primero para que queramos parecernos a Cristo y ser ese hombre mostrado en Apocalipsis 3:18. Miremos pues entonces Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo otro ángel, que es el primero de tres que se enumeran allí, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Permítanme decirles, amigos, que estamos teniendo graves problemas con hermanos evangélicos, y vamos a decir tales, y aún católicos, sin dar nombres en particular, porque atacan este pensamiento que acabamos de leer. Esto es, si Dios me salvó, si Jesús me salvó, soy salvo hoy y para siempre. ¿Por qué me tienen que juzgar? ¿Por qué me tienen que revisar? Ese es el planteo que muchos hacen. Por lo tanto, se entiende que esta doctrina de un juicio que Dios tiene que hacer, de un juicio investigador que hay que hacer a la gente para que evaluar su salvación, algunos dicen, es antibíblico, porque si Él me salvó en la cruz del Calvario, soy salvo hoy para siempre. Pero ocurre algo, amigos, que la palabra de Dios nos enseña a través de los símbolos del Antiguo Testamento, ya que lo que traemos del santuario es el original actualmente, lo que llamamos tipos y antitipos, la tipología. Esto lo enseña Hebreos capítulo 8, varios textos que ahora de memoria solamente los citamos. Recordemos la palabra tipología, y es que hay copias. Lo que el Antiguo Testamento producía era una copia, en el santuario nos referimos, de lo que está pasando en el cielo. Y lo que pasó antiguamente es que Dios perdonaba el pecado, pero quedaba anotado hasta el día de la expiación, Levítico 16. En consecuencia, el pecado perdonado a lo largo del tiempo, de los 364 días del año, los judíos cometían pecado, iban al cometer pecado o aún posponerlo por semana o aún posponerlo por tiempo. Pero llegado el día de expiación, todo el mundo tenía que presentarse para que su pecado, que había sido perdonado, ahora fuera borrado. Son dos instancias distintas. Así también nuestros pecados hoy son perdonados, pero están anotados en los libros del cielo todavía, y al lado dice perdonado, hasta que sean borrados. Borrado significa que pasó por un juicio y el pecado perdonado que aparece allí, aparece y entonces se lo borra en el día de la expiación. Esto ocurría en la antigüedad entre los judíos. Hoy actualmente el Señor revisa, aunque no nos guste, el texto acá lo dice, comienza el juicio y entonces adoren al Creador. Y este es el mensaje que deseamos que se conozca, que Dios está queriendo que los hombres miren a quien creó los cielos y la tierra, y entonces Él va a tener que revisar. Si alguien dice, es que ya me perdonaron. Amigos, cuando aceptamos a Cristo, se nos perdonó, pero se nos borró el pecado. Por supuesto que se me borró allí. Ok, al mirar el texto bíblico, cómo era en la antigüedad con los judíos, y aún en el Nuevo Testamento, vamos a ver que hay un proceso de borramiento que se llama juicio. Eso es un concepto muy importante. Cuando se nos hace el borramiento, en el juicio, allí podemos decir, ya estoy. Amigos, nadie lo está ahora todavía hasta que termine la parte en que Dios juzga a los muertos. Muertos que a lo largo de los siglos, desde Adán en adelante, ellos se les ha examinado y Dios los borró. O sea, sus pecados, uno habla de los pecados de Sansón. Lógico, los usamos como ilustración. El pecado de adulterio de David, lo usamos como ilustración. Pero ese pecado ya fue borrado en el cielo. Ya pasó el turno de los muertos, o está pasando, hasta que llegue el turno de los vivos. Y los vivos somos nosotros los que estamos acá. Cuando entonces comience a juzgarse a los santos vivos, mientras se están cumpliendo profecías simultáneamente en la tierra, según Apocalipsis, el cumplimiento de la marca de la bestia, simultáneamente. Allí es donde los santos tendrán que mostrar su carácter de oro, que Dios, y su vestidura blanca que decía el segundo remedio de Apocalipsis 3:18. Por lo tanto, el tema del mensaje angélico, el primero que habla de juicio, y así los sucesivos mensajes, el segundo que habla de la caída de Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, esto lo va a dar el cuarto ángel todavía, más específico. Y luego el tercer mensaje, que sí me gustaría repasarlo acá, está muy duro. Y amigos, esto es una obligación de todos, prestar atención al tercer mensaje angélico. Y es el anticristo enmascarado. Que nos digan, enmascarado, ¿quién es? Está tan claro en la Biblia, pero quienes están comulgando con él, con el anticristo, ya lo decía la profecía, están ebrios, entontecidos, no logran verlo. El texto bíblico ya lo decía, y hoy es aplaudido por millones. Vamos a mirar el texto Apocalipsis 3:9 en adelante y la salida en la última parte, donde se dice que aquí está la paciencia de los santos, el aguante, y dice qué cosa es con la cual llegar hasta la misma venida de Cristo. Miremos. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La tarea de la producción aquí, de quienes estamos llevando este mensaje, es denunciar a esta bestia, que no quede más enmascarada. Y una manera de hacerlo es leyendo el siguiente versículo, que es la clave para hacerle frente a la bestia. Versículo 12. Aquí está la paciencia o el aguante de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Y junto con ello exaltan la fe de Cristo. Y la fe de Jesús aparece retratada en la experiencia de Pablo en su doctrina de la justificación por la fe. Tema apasionante que fue de Pablo y tiene que ser doctrina cardinal entre los cristianos. La justificación por la fe, la fe de Jesús. Pero entonces el punto anterior, guardan los mandamientos de Dios. Es obvio que el enemigo, la bestia enmascarada, decimos enmascarada por el texto que vamos a leer a continuación de Apocalipsis capítulo 17, versículo 2 y 3. Con la cual, hablando de la Babilonia, la gran ramera, han fornicado los reyes de la tierra, y noten esto, y los moradores de la tierra se han entontecido, se han embriagado con el vino de su fornicación. En consecuencia, con su doctrina, cuando estos seres humanos, a quienes amamos, son nuestros parientes, amigos, toda persona de la tierra, no logra ver, como ocurre con un borracho, porque ha bebido vino, se ha entontecido, de allí la necesidad de que se prediquen estas cosas, se vea, y si esta es la bestia, este es el anticristo, bueno, mirarlo para que cada cual tome su decisión, y es exaltar los mandamientos de Dios. Amigos, amén. Yo aprovecho, si Benedicto me permite, estamos queriendo desarrollar la serie, esto va a ser los sábados, la ira de Dios, y en la ira de Dios vamos a sacar temas, una serie nueva que queremos sacar, ya hubo la primera, el primer tema, y es estudiar el documento Laudato Si, de Francisco I, que fue lanzado en mayo del 2015, que es su carta de presentación para el gran pacto global que él intenta hacer el año que viene, 14 de mayo del año 2020, convocando a todos los líderes mundiales para un pacto donde se firmen, noten, se habla de unirse con políticos, perder la libertad, con toda autoridad que haya a nivel mundial, en todas las áreas. Áreas del arte, de la música, pensemos en deportistas, además de los políticos, religiosos, toda gente que usted se imagine que sea líder, que vengan a una convocatoria en Roma para firmar un acuerdo. Y en ese pacto global hay algunos puntos básicos. Uno de ellos es, por lo menos dos que sobresalen, es luchar para conservar la casa común, se llama así, que es luchar por el planeta a través de una iniciativa que él lleva, es el día domingo, el día verde, el día ecológico se le llama también, la defensa de la casa común, haciendo que por lo menos un día a la semana sea off, para que la naturaleza no sea depredada, no sea degradada. Y el día off es el día que él llama el día del Señor, el domingo, cuando en la misma encíclica que él lanzó, el artículo 237, que eventualmente lo vamos a estudiar, ahí se cita el sábado, él lo cita y da las razones, pero ¿por qué lo pone el domingo? Entonces, ese es un punto muy grave, porque la palabra de Dios ya indica qué día tiene que ser para que sea un día de saneamiento familiar, un saneamiento incluso ecológico. Es el día sábado, creado por Dios en la creación. El otro asunto grave también es firmar un acuerdo para crear nueva conciencia de educación para los jóvenes. Los jóvenes necesitan ahora una nueva manera de ver la educación. Lo que llamaríamos hoy en términos bien rápidos, un lavado de cerebro. Porque si yo voy a pactar con alguien del mundo para educar a los hijos, ¿qué me va a dar el...? Soy yo el que tengo que llevarle el mensaje de cómo educar a los hijos y cómo educar a los jóvenes con las bases cristianas, las leyes éticas de la ley de Dios. Pero si yo le pregunto o hago pacto con alguien del mundo, un político, un artista, cualquier líder mundial, para hacer, ponernos de acuerdo cómo educar a los jóvenes, ¿qué voy a obtener? ¿Qué saco de ello? En lugar de pedirle al Señor que Él sea el que me guíe y que me inspire para amonestar los errores que hay en cuanto a la educación secular, voy a firmar con ellos. Tanto amigos que quien está hablando no lo hace por pura agresividad o algo por estilo. La producción misma, estamos todos unidos en esto. Pueden ver el video de la monja Miriam. Ella está divulgando este tema por todos lados, para que la gente abra los ojos. Bien, esto está ocurriendo. Y entonces, en esta serie queremos lanzar para que se conozca, pero vamos a dar las bases bíblicas primero. Y la ira de Dios operando en la Biblia para que nos inspiremos, nos basemos en la Biblia y entendamos qué está pasando a nivel secular. Es decir, amigos, hay mucho para dar por la gracia y el poder y la protección de Dios. Gracias por sintonizarnos. Ahí tenemos la imagen de la monja Miriam, habla del pacto global. Ella le llama demoníaco. Ella se armó de valor, da las razones de por qué y son convincentes. Y esto lo dice alguien dentro de la curia católica y llama a su Papa Francisco I. Pero los argumentos que presenta vale la pena escucharlos. Gracias, pastor. Amén. Mis hermanos, con Nabucodonosor comienza la era profética. ¿Y por qué razón la era profética? Porque el enemigo de nuestras almas, y bien lo dijimos, ha tratado de excluir a Dios de la soberanía del universo. Por eso es el mensaje de los tres ángeles. Adorar al Creador, que eso es lo que prácticamente el mundo no ha hecho. Y ha sido una gran bendición, mi hermano Sebastián. Unas palabras finales para nuestros hermanos de esperanza. En el capítulo 5 del Camino a Cristo, en la página 43, hay un consejo que se nos da a nosotros concerniente a lo que tenemos que hacer. Tenemos un problema serio que vencer y es una lucha interna que jamás hemos podido vencer nosotros. Necesitamos nosotros dejar que el Espíritu Santo venga a nuestro ser, así como Dios se le presentó a Daniel, perdón, a Nabucodonosor con una tremenda imagen, porque lo estaba tomando en cuenta él que tenía problemas internos. Y ahí podemos ver nosotros en el versículo 31-32, cómo Daniel, o el 28-29, el 29, por favor, podemos ver nosotros que Dios envía un mensajero como Daniel para franquearle el mensaje de la salvación. Así es que tenemos que tomar en cuenta de que Dios tiene amor suficiente y misericordia para salvar a la humanidad. Amén. Y eso es lo que está esperando Dios que nosotros hagamos, nuestra elección posible antes que el tiempo de gracia concluya. Amén. Amén. Hermano Willy, unas palabras finales. Sí, la palabra de Dios dice: el justo por la fe vivirá. Y entonces, pero el gran objetivo del sueño de Nabucodonosor es convencernos que lo que aún falta se cumplirá plenamente. Lo más importante es el establecimiento del reino de Dios y lo ubica cronológicamente. Los datos de la profecía nos confirman que estamos en el tiempo del fin. Amén. Estamos próximo a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Nuestra conciencia de la historia se despierta y nuestra fe en Dios del futuro se fortalece. Amén. Así, Amén. Ese es el llamado, queridos amigos televidentes. Nuestra fe se fortalece en el Señor. Amén. Ahí es donde viene el mensaje, ahí es donde viene el oro, ¿verdad? Nuestro mensaje, en la cabeza de oro hoy en día. Mis hermanos, fue una gran bendición, un grato gusto realmente, muy contentos, no solo por conocer sus inquietudes, usted puede llamarnos, usted también puede participar en este diálogo, Dios mediante. Un próximo tiempo vamos a abrir una línea para que usted haga también preguntas, porque qué necesario es todos compartir juntos. Que el Señor les bendiga, un abrazo a todos y que Dios les guarde. Amén. Amén. Feliz sábado. Amén.